quieres ya jamás volver a estar cerca de mí, que no te importa mi manera de vivir, ni te interesas más por mí. Sé que aunque yo muera, tú jamás podrás saber lo que sentí, que en mi agonía de vivir lejos de ti, llorando estoy. Tú serás que te quiera como yo. ¿Dónde encontrarás quien sin reservas se te entregue como yo? No lo encontrarás, aunque lo busques en el cielo, tierra y mar. No lo encontrarás, ya no lo trates de buscar. Ven a mí, corazón, que sin ti no puedo vivir. Si tú me faltas, nada puedo hacer sin ti. Dime a dónde irás, que yo no vaya como sombra tras de ti. La señal universitaria. Fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones, el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, ya estamos en el 90.5 de frecuencia modulada, XHRV, Radio Universidad Veracruzana, una emisión más de En el emparrillado de los halcones, el fútbol americano, nuestra máxima casa de estudios. Hoy le damos la bienvenida a Adriana Luna. Gracias, Adriana, por estar con nosotros. Hola, muchas gracias. Manager. Así es. Ahorita nos platique qué cosa es eso de manager. Claro, ¿Cómo, sí. ¿Qué tienen que hacer para poder colaborar con esto? Maestro Marco Morrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, profesor? Muy bien. Un saludo y una felicitación a todos los maestros. Exactamente, hoy en su día, en todos los niveles educativos y especialmente en la Universidad Veracruzana. ¿En qué universidad está usted también? No, yo, mi alma mater es otra, yo no soy de la Universidad ¿Pero Veracruzana. ¿Cuál es? De la Universidad de Xalapa. De Xalapa, uh-huh. ¿Pero estás trabajando en? La Universidad Veracruzana ahora. Así es que para todos un abrazo, un saludo muy especial. Pues bien, Adriana, platíquenos, ¿qué se tiene que hacer para ser manager? Bueno, para ser manager hay que tener muchas ganas de ayudar, primero. Y bueno, tratar mucho con los niños. Nos encargamos del cuidado de los niños dentro del campo y cuando hacemos los viajes a jugar fuera, van a nuestro cargo los chiquitos desde 6 años hasta los 15 años. A los grandes ya no hay mucho que cuidarles, ¿verdad? Yo creo que se tiene que cuidar mucho, mucho. A los pequeñitos, sí. Entonces, bueno, ser mamá, tener un hijo que esté jugando ahí y y muchas ganas, ¿no?, de apoyar al equipo, al programa. Y además, ser poseedora de la confianza de las otras madres de familia, porque van a viajar con ustedes sus hijos. Así es, van a nuestro cargo. Cuando algunos papás no pueden ir, nosotras nos hacemos cargo de los niños. Que regularmente nunca podemos, ¿no? Siempre hay cosas que hacer más importantes que ir a acompañar al pequeño su actividad deportiva. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Ya nos dijo que sabe prácticamente todas las categorías. Así es. ¿Cuántas managers, con cuántas managers se cuenta en la agrupación Halcones de la Universidad Veracruzana? Son 6 categorías de infantiles, cada categoría tiene una manager, y la categoría juvenil también tiene una manager, allá somos 7. A partir de la categoría intermedia ya no tienen manager, mujer, tienen varón. Varón, sí, ya es más difícil lidiar con ellos. Sin duda una situación y experiencia sumamente agradable que se vive cada semana, ¿no? Así es. Y que se disfruta y que se sufre con los marcadores y que se tiene que ver desde el agua hasta todo. Todo, sí. Aparte, bueno, si no sabes, aprendes ahí como mamá. Entonces te vas involucrando tanto que terminas sabiendo un montón, ¿no? Pero con esa especialidad que tienen todas las mujeres en casa y con la cuestión de ser madres de familia, creo que está salvada la cuestión de la responsabilidad. Sí, lo hacemos bien. Muy bien. Bueno, con el apoyo de Francisco Ramírez Vázquez, en el apoyo de aquí de Radio Universidad Veracruzana, tenemos nuestra primera cápsula. Acompáñenla, escuchamos y platicamos con respecto a una carrera que está en puerta y que le hemos estado invitando para que participe. La primer carrera Halcones UV 5K es un evento que organiza el Centro de Formación Deportiva Infantil y Juvenil de Fútbol Americano para obtener recursos para adquirir equipo y material de campo, así como para otorgar apoyos a jóvenes con buenas aptitudes deportivas pero con dificultades económicas. Pues maestro Marco, aquí está ya la invitación para la carrera 5K, un evento que organiza el Centro de Formación Deportiva Infantil y Juvenil de Fútbol Americano. ¿Para obtener recursos como para qué, maestro? Bueno, pues, ¿como para qué? Como para muchas cosas, ¿no? Que se necesita dentro del programa de fútbol. Pues, sobre todo para material de campo, que es algo que siempre necesitamos, ¿no? ¿Lo podemos describir, por favor? Sí, cuestiones como tan básicas como un cono. Conos, marcas, para hacer distintos tipos de drills, dummies, balones, que también son importantes, ¿no? Tener balones de entrenamiento, balones de juego. Hay que destacar que los balones que se utilizan son de piel. Entonces, bueno, pues aquí, como tenemos, sobre todo en la temporada de otoño, de juvenil, de liga mayor, pues el clima pues es muy lluvioso, ¿no? Entonces, sí, en lo que se humedecen los balones y todo esto, también es importante tener para entrenar y tener para jugar. Y bueno, pues cada balón pues está arriba de 1.300, 1.400 pesos más o menos. Y bueno, también al margen del material de campo que se necesita, estamos también, se está organizando esto con el objetivo de también obtener recursos para los niños que tienen aptitudes y habilidades para jugar el deporte, pero que por alguna situación económica, pues a veces les es un poco complicado poder pagar las cuotas de recuperación y todo esto, ¿no? Que son las que pide esta escuela de formación de infantil y de juvenil. Entonces, por el lado, digámoslo así, de económico, es lo que se está buscando, ¿no? Pero bueno, pues también aquí la situación es de que todo mundo pueda acercarse al equipo, al programa de fútbol americano, y también haya y exista esta convivencia, ¿no? Bueno, aquí en Jalapa hay una comunidad muy grande de runners. Aquí incluso la misma manager Adriana nos puede platicar acerca, sí, de esa situación. Ella pertenece a un grupo también de corredores, y como ella, pues también hay muchos grupos en la ciudad a los cuales, bueno, sabemos que también les está interesando este tipo de eventos, ¿no? Y que también es importante para nosotros que la comunidad universitaria se acerque, y bueno, pues el público en general, sí, todos los que puedan, quieran y estén en posibilidades de participar, pues están completamente invitados. Jalapa es una de las ciudades que en el estado de Veracruz se ha cobijado bastante con la situación de la actividad pedestre, ha tomado un gran ritmo, y no solamente un correr por correr, sino que se han generado hasta especialidades en la situación de la carrera, y los famosos runners o corredores, que es como lo quieran definir, forman parte de una gran comunidad y que son muchos en este momento en la capital del estado. Sí, así es. ¿Cómo hace la manager Adriana Luna para sumar a estos runners o a estos corredores para que vayan y cooperen en la carrera de 5K? Bueno, les hago la invitación directamente. Yo corro en un equipo. Y ¿cuál es? Se llama Atlos. con la entrenadora Lorena Costa. Ella, mi equipo nos ha estado apoyando. Hay varios ya inscritos en la carrera. En el campus también le hago la invitación a todos los que entrenamos por la mañana, que somos bastantes también, de muchos equipos. Bueno, apoyando, repartiendo los flyers, invitándolos a que se unan a esto, porque finalmente es una carrera con causa, ¿no? Sí. No es cualquier carrera, tiene un fin, y el fin es poder ayudar a chavos, apoyarlos y con un poquito lo que podamos, ¿no? Pero finalmente eso es mucho a veces, ¿no? Entonces, digo, pues se le hace la invitación a todos y afortunadamente estamos teniendo respuesta. ¿Hay algún límite para participación? ¿Hayan pensado en algún número? Aquí cerramos inscripción. 300 corredores. Con 300. Así es. Es una situación, ¿verdad? Pues a veces titánica, ¿no? Todos queremos correr, pero no sé si a usted les ha tocado aquí en la Quinta de Jalapa, Veracruz. A mí aparte queremos hacer las cosas de que no me cueste de gratis. No quiero ir a la Sinfónica, quiero pases. Quiero ir a Talpada, quiero un pase. A la carrera también hay cortesías, no hay cortesía. Tenemos 5 cortesías que dimos a... ¿En RTV? En RTV, sí. Y bueno, hasta ahorita nada más. No tenemos más porque aquí la prioridad es tener un recurso, ¿no? Entonces, bueno, hay que pagar. Y colaborar. Y además, después de colaborar y de ver los resultados con los pequeños, con los jóvenes que van a incluirse ahí. Y la situación que ustedes están señalando, poder auxiliar tal vez una beca al 100% a pequeños con aptitudes deportivas y que no tengan la buen respaldo económica. ¿De qué edad estamos hablando estos niños aproximadamente? A partir de los 9 años, que ya pueden formar parte de la categoría preinfantil. Juegan desde más pequeñitos, sí. Pero a partir de los 9 años es donde vamos a buscar darles estos apoyos, ¿no? De los 9 a los 15 años y bueno, la liga, la categoría juvenil también. Aquí bueno, también hay que destacar que estos niños también son algunos de los que, como ya habíamos platicado en alguna ocasión, están en la casa hogar con Ecali. Correcto. Y están participando también en algunas categorías de las infantiles. Entonces, bueno, pues sabemos la situación por la que esos niños pasan, ¿no? Al pertenecer a este albergue y que, bueno, pues muchas de estas ocasiones están desamparados. Sin embargo, bueno, pues también se han convertido en algo bastante importante para nosotros porque es llevar a estos niños a que también se salgan un poco de ese entorno en el que ellos viven y aparte de esto, pues que ellos puedan vivir la experiencia de jugar fútbol americano. Ya es, con este será el tercer año que los niños de la Casa Hogar con Ecali estén participando en nuestras categorías infantiles. Y bueno, pues ha sido, yo creo que una experiencia bien gratificante para todos. Tanto para los niños que conviven con ellos, o sea, los niños del Concitos, que saben sobre su situación, saben que ellos en muchas ocasiones son huérfanos o que no viven con sus papás y todo, que también ellos se fijan, ¿no? Y tienen ese tipo de aprendizaje. Y al igual de los niños del Conecali que salen, que conviven con niños de otro entorno, que tienen esta posibilidad de pertenecer al equipo, de ponerse un jersey, de pisar un campo, y que bueno, pues también ha sido una situación bien, bien, bien gratificante para ellos y muy reconfortante para todo el programa, el poder ver cómo ellos se han integrado, han crecido, incluso bueno, la manager tuvo la oportunidad de ir a la graduación de unos niños, ¿no? Que salieron de la primaria. Qué bueno. Y bueno, pues es que también es esto, tratar de ir un poco más allá de la cuestión deportiva, sino también pues estar al pendiente a medida de lo posible en otras de las áreas de crecimiento de estos niños. Sí, que se sientan cobijados, ¿no? Porque están llegando a una familia, una gran familia, donde tenemos 6 niños ahorita de Conecali. Muy bien. Y sí contamos con el apoyo de varios papás, nos llevan tenis, hay quienes les va a regalar su sudadera o les van a... Sí, que se sientan en un lugar cobijados y bien. Muy bien. Vamos a platicar con respecto a dónde se va a realizar esta carrera de 5K de Halcones de la Universidad Veracruzana. La primer carrera, A Correr con los Halcones, se realizará en su totalidad dentro del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, porque es nuestra casa. Ahí es donde asisten más de 600 jugadores y sus familias a lo largo del año. Y aunque parezca increíble, hay algunas zonas que aún son desconocidas para ellos, por lo que nuestra carrera resulta ser el pretexto idóneo para conocer los puntos más emblemáticos del campus. Bueno, y aquí me tengo que apuntar, porque no conozco todo el campus de la Universidad de Veracruzana, así que tiene este cometido también, hacerlo al interior de toda la unidad deportiva de la Universidad Veracruzana y conocer todos los puntos. ¿Quién diseñó la ruta o cómo se diseñó la ruta? Bueno, la ruta la pensamos entre el coach Jorge David Pérez Iriarte y yo. Y nos dimos a la tarea. Bueno, él hizo sus recorridos, yo hice los míos y finalmente... cruzamos la información y decidimos ya hacer un solo circuito donde no nos crucemos. Sales, das tu recorrido y regresas a un mismo lugar, ¿no? Para evitar eso de estar yendo y encontrándose con los demás corredores, sí, sí. O que haya ahí como conflicto. Sí. Y bueno, salimos del campo de béisbol, vamos a la vitapista, salimos a la vialidad. Tiene ahí unas pequeñas cuestas, llegas a la biblioteca. Y después pasas por Tlatná, bajas y vuelves a entrar al campo de béisbol. Ahí termina. Son los 5 kilómetros. Perfecto. Ahora, ¿esto llevó mucho tiempo acordarlo? No, poquito. Bueno, hubo ahí medio por las cuestas, ¿no? De que no hacer subir tanto a la gente, pero bueno, está tranquila. ¿Para quién corre? Para todos. Para un sedentario como servidor le gastaría... Bueno, si no la pueden correr, la camina. Exacto, no hay problema. Sí. Está dentro del mismo espacio, no hay problema de tráfico, sí. Lo hace con toda la calma. ¿En qué horario va a arrancar la carrera? Bueno, va a ser a partir de las 8 de la mañana, el próximo temprano. 4 de junio. Uh-huh. Digo, para que primero vayan a correr y después vayan a votar sin ningún problema. Y ya después vayan por algo de algo bastante de desayunar. Nutritivo, ¿no? Para desayunar y para recuperar. Y es muy importante la parte que usted comenta, profesor, porque más allá de la cuestión competitiva, también es para que se pueda integrar la gente, para que vaya toda la familia. Hay muchas categorías, están invitadas personas desde, o niños desde los 8, 9 años, hasta personas de 90 años, ¿no? Que quieran, que tengan esa buena actitud de participar y de, como usted lo menciona, de caminarla en dado caso. Exacto. De no poder terminar. Y bueno, pues también disfrutar del recorrido, ¿no? Hay que destacar que el campus pues es bastante bonito y tiene áreas muy, muy emblemáticas, como lo mencionan en este caso el Centro Cultural Tlacná, la misma biblioteca, ¿no? Que es una de las más importantes del país. Y pues el poder hacer este recorrido, como también lo comentaban, sin tráfico, sin nada, en un ambiente muy agradable. Y bueno, que esperemos que también ese día sea un día, pues quizás... un buen clima. Sí, sobre todo como en clima, ¿no? Que no haya mucha lluvia y demás, para que se pueda disfrutar. Dos interrogantes. La primera, ¿cuáles son los puntos que consideran ustedes que no se conocían en esta área de la Universidad Veracruzana? Y la segunda, ¿hay un tiempo límite de aquellos que vayamos rezagados para culminar los 5 kilómetros? Pues yo creo que el Lago Mayor... o al menos por nombre, mucha gente no lo conoce. O sea, ¿está la entrada de la mano derecha? Exactamente. Ah, la tiene. Sí, que está también un vivero por ahí. Yeah. O sea, el recorrido, sí hay mucha gente que no lo ha hecho, entonces vale la pena. Después, aunque no parezca y parezca increíble, hay mucha gente que no conoce la biblioteca, ni por fuera, ni y Tlatná, sí. Mucho menos. Exacto. Entonces, por lo menos podrán decir que ya pasaron por ahí, lo vieron, ¿no? Ya se pueden invitar a un concierto de la Sinfónica. Claro, ya sabrán llegar. Entonces... yo sí le he preguntado a varias gente y sí hay quienes realmente no lo conocen. Y van todos los días, dejan a sus hijos entrenar y regresan por ellos y no lo conocen. Habrá una disposición de señalética, sin duda, sí, para claro el sí. Seguimiento. ¿Y habrá auxilio, guías para el recorrido? Sí, por supuesto, hay ya gente que está también apoyando para el día del evento y que la logística pues sea lo más adecuada posible, ¿no? Es también una de las intenciones que se tiene con esta carrera no solamente se quiere hacer este año, sino se pretende que sea algo que se lleve a cabo año con año, y una de las cosas a resaltar precisamente tendrá que ser la organización y la logística para que la gente se sienta a gusto y de esta manera quiera volver a correrla en las próximas ediciones. Bueno, vamos a escuchar, porque ya platicamos que la situación de las subidas y las bajadas en este espacio de la Universidad Veracruzana están a la orden del día, pero también hablaremos con respecto a la premiación. El reto es muy importante, sobre todo por la orografía y condiciones de nuestro campus, por lo que al no ser una carrera plana, resulta más atractivo para todos los participantes. Además, se contemplan premios al primer lugar que van desde jerseys de la Liga Mayor, el acceso a todos los juegos de la temporada 2017, becas completas para la temporada infantil 2018 y hasta cenas. Bueno, pues ahí está la situación de las subidas y las bajadas que ya hablaba nuestra manager, Adriana Luna, y que la trazaron para que tenga también un reto físico y sea atractivo. Pero hablemos de la cuestión de los premios. Jerseys de Liga Mayor, a los primeros lugares, entradas completas, infantiles, 2018, y las cenas, ¿dónde surgen las cenas también? Bueno, esto, antes que se me olvide otra vez, el tiempo de que se va a dar para terminar la carrera va a ser de una hora. A una hora, perfecto. Vamos a tener una hora. Yo ya la hice caminando también, me hice 50 minutos y no iba yo corriendo, iba caminando. Entonces, más que una carrera atlética, es una carrera de convivencia para que puedan los papás correr con... A lo mejor no correrla, caminarla con los más pequeñitos. Ya los más grandecitos podrán correrla, pero es una carrera de convivencia. Pueden ir y caminar, se puede hacer, tenemos una hora. Y bueno, los premios, coach. Bueno, pues por un lado, como comentaba en la cápsula, bueno, los jerseys de Liga Mayor, todas las entradas para los partidos también de la temporada 2017. Y también, bueno, yo he escuchado ya muchos papás que están muy interesados en las becas para la temporada de infantiles 2018. ¿Al 100%? Sí, por supuesto. Y bueno, pues la cena ya ahí será una sorpresa. Sí. ¿Y cómo surgió la idea de la cena? Se pedía que no podía concatenar con la situación de correr. Bueno, claro que se puede, claro que se puede. Y más si son pizzas o tacos, así, entonces sí se puede. Bueno, esto fue porque en la búsqueda de patrocinadores, muy bien. Surgió de parte de ellos, en vez de ofrecernos algún tipo de dinero, pues nos ofrecieron esto, ¿no? Cenas, desayunos. Y bueno, pues bienvenidos, ¿no? Para poder premiar. Como no es una carrera atlética, como le mencionaba, entonces nuestros premios no son en efectivo. Uh-huh. Por eso es esto del jersey, la beca, y las cenas, y los desayunos, y todo esto que vamos a tener de premiación. Y había en la feria que tuvieron ustedes del 30 de abril, uh-huh, estaban generando hasta póster de equipos de fútbol americano y cosas por el estilo. ¿Vendrá también en la premiación? No, esto, bueno, por ahora nada más son las, fue lo que mencionaba la manager, y bueno, pues quizá más adelante o para la próxima edición se contemple un poco más ampliar las categorías de premios. Aquí, bueno, pues como dice la manager, también lo importante es toda la gente que ha querido sumar, ¿no? Esto es importante, esa situación, en el sentido también de querer apoyar con algún tipo de premio o de apoyo para poder llevar a cabo la carrera, que es lo más importante. ¿Hay posibilidad de que en este momento quien nos escuche o a lo largo de los días quiera aportar algo para la prevención, lo puede hacer? ¿Está contemplado el tiempo? Sí, claro que sí pueden hacerlo. Digo, los tiempos para esto, cuando te das cuenta ya lo tienes encima. Ya se acabó, sí. Pero para eso sí tenemos tiempo, para que quien quiera apoyarnos en darnos alguna donación de premio para que nosotros ese día se rife o lo demos para alguna categoría como premio, claro que sí, bienvenido. ¿Hasta qué fecha? Pues sería bueno que fuera una semana antes. Para que ustedes supieran organizar. Exactamente. Bueno, vamos a la siguiente cápsula. ¿A quién se invita y cuáles son las categorías para esta primer carrera 5K de Halcones de la Universidad Veracruzana? Se invita a los niños desde 12 años y adultos hasta los 90 para que participen en alguna de las 10 categorías que son: público en general, comunidad universitaria, maestros, estudiantes, docentes, trabajadores de la Universidad Veracruzana, papás o mamás halcones, halconcitas, jugadores de Liga Mayor, jugadores intermedia, jugadores juvenil, jugadores de infantil AAA, veteranos de la Liga Mayor y veteranas de halconcitas. Pues ahí está la invitación, desde los 12 años hasta los 90 años de edad, en 10 categorías: el público en general, comunidad universitaria, estudiantes, docentes, trabajadores de la Universidad Veracruzana, papás o mamás, halcones, halconcitas, jugadores de Liga Mayor. Si hicieran un recuento de cuánta gente ha pasado por el programa, ya estaría lleno la inscripción, ¿no? Sí, claro, sin duda, nada más del equipo de Liga Mayor, que cada año son aproximadamente... En promedio el roster es de 75 jugadores. Hablar de pues de papá, más de 10 mamá, años de Liga tíos. Mayor, sí, claro. Aquí cada integrante de la agrupación de Halcones se convierte en promotor. Así es. Sí. Sí, y también eso ha sido una parte bastante importante, que toda la gente ha apoyado mucho, ¿no? Incluso a través de las redes sociales, en compartir las convocatorias, los carteles y todo lo que se ha estado haciendo, ¿no? Los videos que también hemos hecho para darle promoción y demás, tenemos muy buena respuesta por parte de la comunidad para pues compartir esta información y que más gente vaya y se inscriba a la carrera. ¿Hay alguna dirección, alguna página donde se puedan recibir mayor información? Se pueden inscribir en las oficinas de fundación que están dentro del campus. ¿Del gimnasio? Del gimnasio, en el nido. Ahí hay una oficina donde se pueden inscribir de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8. O en el campo de béisbol, en la barra. Yo estoy ahí de 5 a 8 y tengo inscripciones también. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes. Y bueno, también tenemos las redes sociales. Si alguien quiere información, puede preguntarnos o puede pedir información a través de nuestra cuenta de Twitter, que es @halconesvfba, o también puede buscarnos en Facebook como halconesvfutbol. Ahí nos pueden escribir o pueden publicarnos ahí en nuestro muro. Y bueno, a la brevedad posible pues serán respondidas las preguntas. Y también en dado caso que necesiten información, ahí se las podemos proporcionar. Coach, tenemos 2 minutos. ¿Qué tenemos este fin de semana para el fútbol americano de la Universidad Veracruzana? Bueno, este fin de semana le comento que el día de ayer Halcones de Juvenil derrotó en un duelo cerradísimo de mucha defensiva 3-0 a los Dragones de la Universidad Latinoamericana. Así es, nada más un gol de campo fue la diferencia. Y bueno, pues un duelo completamente de defensivas. Y la próxima semana la Juvenil de los Halcones viaja a la Ciudad de México para enfrentar a los Broncos de Prepa 1. Quienes van, ahorita Halcones va en segundo lugar del grupo y está prácticamente calificado a semifinales. Sin embargo, es muy importante este duelo ante Broncos, porque eso los podría, si es que perdieran, podría bajarlos hasta tercero o cuarto lugar. O en dado caso de que Halcones gane, podría eliminar ya de las semifinales a los Broncos de Prepa 1. Y calificarse. Así es, sí, pasar, al menos recibir semifinal en casa. Eso también sería muy bueno para la categoría y pues para el programa. ¿Cuál es la próxima categoría que entrará en actividad? Las infantiles. Ellos empiezan si estoy mal, manager, pero por ahí del 15 de junio, 17, ¿verdad? 17 y 18 de junio. 17 y 18 de junio. Son las 6 categorías arrancan. Y de ahí, bueno, pues en agosto empiezan los juegos de pretemporada para Liga Mayor, que se está prospectando que enfrentemos a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional y probablemente también Pumas Acatlán de la UNAM. Son algunos de los rivales que están por definirse. Y la categoría, la temporada de Liga Mayor inicia la primera semana de septiembre. Me parece que es 2 o 3 de septiembre, que será el primer juego. Manager Adriana Luna, invitación para las madres de familia para que respalden su actividad y o se sumen al programa de fútbol americano. Claro, ya se lo he hecho personalmente y les he invitado a que se unan a esta carrera, que vamos a enseñar a nuestros hijos que sí podemos y que los apoyamos 100% en todo. Entonces la invitación está abierta, mamás, papás, quien quiera ir a acompañarnos ese día, estaremos ahí y estoy segura de que va a ser una gran carrera. Agradezco a la manager Adriana Luna que esté con nosotros en este programa del Emparallado de los Halcones, la primera mujer que tenemos de invitado en estas ediciones. Claro que sí. Y que haya más éxito. Muchas gracias. Y gracias por su labor que está realizando al frente de la Organización de Halcones. Muchas gracias. Manager. Bueno, coach. Pues nada más igual despedirnos y pues sí, resaltar sobre todo el trabajo que hace la manager. Bueno, también se tuvo que partir en mil, ¿no? Entre la carrera, entre la organización también del Family Blue Day. Y bueno, pues estar al pendiente de la categoría, ¿no? Y al igual que ella, pues todas las managers, o sea, hay que reconocer, porque realmente es un trabajo muy demandante también. Hay muchas cosas que hacer, sobre todo también el estar tratando con los niños, ¿no? Que sí. Es una responsabilidad bien grande y pues, sin embargo, ahí están y están todos los años y están bien al pendiente y hacen que también todos los miembros del equipo pues se sientan a gusto. Gracias por acompañarnos en esta emisión del Emparallado de los Halcones. Gracias a Francisco Ramírez Vázquez por su respaldo en la consola de Radio Universidad Veracruzana 90.5 XHRV. Hasta el próximo lunes. Gracias. Así culminamos esta tarde en el Emparrillado de los Halcones, el programa de análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 5 de la tarde en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Hasta pronto. La señal universitaria. Presta, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Xalapa, Veracruz, México. La Señal Universitaria.